Okay. Hola. Hola, hola, hola, hola, bueno. Pablo Perret. Soy ¿cómo un le organismo va? Vivo. Menos mal. Sí, me sale de la cabeza, me salen cosas. ¿Cómo le va? Y acá andamos echando chispa. ¿Qué se cuenta? Qué lindo. Tenemos acá los cartelitos anunciando los cursos, pero herrería artística. Sí, ese herrería. Estamos abriendo el espacio nuestro de siempre. Nosotros hace rato que venimos haciendo herrería con Flor. Y se nos ocurrió por qué no hacer un espacio abierto también, sobre todo poniendo énfasis en que no hace falta conocer mucho, más bien nada, y que esté abierto a las mujeres también. Qué bueno, o qué sea, bueno. Que, porque lo vimos mucho, nosotros recibimos gente, ¿viste? Sí. Nos gusta abrir la casa con las convivencias, pero son viajeros. Sí. Y acá en Capilla no estamos dando mucho curso o esas cosas y de repente dijimos, ¿por qué no abrimos el de herrería? Y herrería para mujeres porque cuando recibimos gente, viste, visitantes y qué sé yo, vemos que las chicas se reenganchan con la herrería y es un rubro que parece limitado a los hombres, sí. Parece medio rudo, así, qué sé yo, pero no. Mire usted. Y bueno, ahí estamos con Flor. Hola Flor, hola, ¿cómo hola. Le va? Echando chispas. Y pegando cosas, ¿no? Sí, juntando los fierros que andan dando vuelta. Qué bueno, y es una reutilización también linda y me imagino que se pueden inventar cosas maravillosas, ¿no? De todo podemos hacer. Con hierros y los hierros no son solamente esas cosas pesadas, duras, hay cosas más blandas como la chapa. Sí, y bueno, ¿qué días son? ¿Cómo es el tema de del taller? Los jueves, todos los jueves vamos a estar con eso, y a las 14 horas tiene un costo, sí. Pero bueno, estamos abiertos a recibir y a compartir. ¿Y qué más podemos agregar, Flor? Del curso de herrería, ya empezó, o sea, uno se puede arrimar. No es un curso, es un taller. Un taller, o sea, uno clases. Se arrima, clases. Sí, clases. Como hoy, quiero hoy, aprender y voy. Hoy tenemos la idea de hacer un banquito. Sí. Y también tenemos varios proyectos así de hacer herramientas o ventana. Ay, o una rocket, que es un fogoncito así sí. de mesa para poder hacer una comida, un fogón a leña. Pero también está abierta la posibilidad de que la gente venga con su idea y materializarla. Claro, el otro día vino uno que quería hacer un auto y yo le dije, bueno, habría que verlo. Bien ahí. Pero viste que en Villa Las Rosas hay un auto eléctrico dando vueltas, caserito. ¿Sabías? No. Hay un auto eléctrico en Villa Las Rosas, lo enchufan en casa y salen a dar una vuelta. No es una carrocería grande, es sí. Una cosa toda pelada. Pero estar súper divertido y no sé cómo habrán hecho para habilitarlo para que pueda circular en las calles, pero está re bueno, ¿no? Está buenísimo. ¿Qué le parece? Más vale que sí. Y ya deben haber prototipos también a agua y demás, pero que no trascienden por claras contraposiciones a las conveniencias de las corporaciones, ¿no? Digo, porque si no nos empoderaríamos todo, le echamos agua y listo. Sí. Pero bueno, no está sucediendo todavía, pero son pequeños aportes de que se pueden hacer cosas. Más próximamente vale. El Jardín de los Presentes, esto, ¿no? ¿Por qué no un auto a